de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Efectivamente, estamos en el 90.5 FM, Radio Universidad Veracruzana, XHRV, en el emparrillado de los halcones. Le da la bienvenida por mi conducto, Marco Murrieta. Coach, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy contento de estar como todos los lunes aquí para hablar del deporte que nos gusta y nos apasiona, el fútbol americano y sobre todo de los halcones, ¿no? Y con muchos nervios de lo que pasó el fin de semana. Sí, ¿no? Hombre. Ya. Ahorita lo platicaremos un poquito más a detalle, ¿no? Alejandro Toral, ¿cómo estás? Con mucho gusto. El estacle del equipo de Liga Mayor de Halcones de la Universidad Veracruzana, bienvenido a el emparrillado de los halcones. Mi compañero Guillermo Bautista está en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana. También mi compañero Aldo Camacho hace posible que estemos en directo a través de Facebook para que usted nos pueda contactar y estar en contacto con esto que es el emparrillado de los halcones. Bueno, pues la semana número 3 para el equipo Halcones de la Universidad Veracruzana. Tengo un partido. Y se lo comentaba yo al coach Marco Murrieta, lo estuve viendo los últimos minutos, creo que fueron tal vez, sin duda, los más tensos, porque el equipo de Centinelas estaba perdiendo ante Halcones de la Universidad Veracruzana y vino un gol de campo, 3 puntos, y puso el marcador 28 para Halcones, 30 para el equipo de Centinelas. En cuestión de segundos, se le fue el triunfo a Halcones de la Universidad. Sí, caray, ahí pues desafortunadamente no pudimos ahí pues controlar, ¿no? Al rival, que avanzó las yardas que tenía que conseguir para poder intentar el gol de campo con el marcador tan cerrado. Nosotros le damos la vuelta al juego, íbamos 27-21 perdiendo en el cuarto, le dejamos un minuto cuando le damos la vuelta, 28-27, y pues parecía que la defensiva estaba empezando a controlar ahí un poco. Sin embargo, yo creo que dos jugadas fueron muy importantes en terceras y largo, que nos lograron hacer esos primeros y 10 para sí poder mantener la serie, ¿no? Porque digo, obviamente en el momento que se vivía del partido, pues aunque fuera cuarta, se la tenían que jugar, ¿no? Claro. Pero era darles tenías que consumir más tiempo, o sea, todo eso pudo haber cambiado ahí, digo. Finalmente, pues el hubiera no existe y desafortunadamente para nosotros pues nos sacan el juego ahí en esos últimos segundos. Cuando patean el gol de campo, pues quedaban 3 segundos de juego, ¿no? Prácticamente sí. Ya... pues era muy complicado poder hacer algo ya con tan poco tiempo en el reloj. Se convirtió el partido realmente en un juego de el que tuviera la pelota en la última ofensiva es el que iba a ganar el partido, y así fue, en un juego de última posesión. Sin embargo, bueno, pues hay cosas muy muy rescatables, ¿no? Sobre todo yo creo que finalmente la ofensiva por un lado se vio ya mucho más productiva, ¿no? Productiva, y sobre todo en Granados, o sea, ya con mucho ritmo. Siento que Jairo, el quarterback, dio un buen partido, lanzó 4 pases de anotación. Yo creo que lanzó cerca de 300 yardas quizá, y sobre todo esto de poder irse metiendo en ritmo, que era lo que quizá faltaba un poquito, sobre todo en el juego aéreo. Ahora se explotó muchísimo y funcionamos, ¿no? Fue un juego equilibrado para nosotros, tanto la carrera como el pase estuvieron funcionando bien, y pues eso te empieza a abrir los caminos, ¿no? Para poder buscar las jugadas largas, las jugadas para ir por la anotación. Y bueno, pues ahora tenemos ya que digerir esta derrota, ¿no? Es que es así, yo creo que de las más complicadas ahorita en la temporada que nos toca. Además, ante un equipo que estaba produciendo bastantes puntos, ¿no? Así es, sí, y pues que se vio, ¿no? Yo lo había mencionado, realmente, digo, sin menospreciar a los otros equipos, pero también no marchan tan bien, y pues quizá también eso había elevado un poco el número de puntos que había estado metido en Centinelas, ¿no? Ahora, bueno, pues contra nosotros ya era es un juego muy distinto. Ahí está lo que hizo el marcador y todo lo que se vivió dentro del partido, ¿no? Las volteretas que hubo, 2 veces los empatamos, de ahí les dimos la vuelta, o sea, ya fue un, digamos que el rival, pues ya fue un poco mucho más exigente, ¿no? Y ya se vio, pues digo, ahora ya no metieron 30, bueno, se quedaron en 30, ¿no? Exacto, que era 30. Lo que estaban promediando, pues como 35 puntos por partido, entonces fue, ahí se vio, ¿no? Pues se llevaron 28 también. Y se revisó en 28, exactamente. Mm. Alejandro, la situación que se presentaba ya en los últimos segundos del partido, ¿cómo la vivían ustedes ahí en el terreno de juego, en el emparrillado? Cardíaco, realmente, muy cardíaco. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? Con miedo a un error, realmente, porque pues sabíamos que un error básico iba a causar lo que causó, que fue pues la derrota a un marcador demasiado cerrado realmente. ¿Qué esperaban en el momento del el intento de gol de campo del equipo de Centinelas? ¿Cómo taparlo? ¿Cómo impedirlo? Es complicadísimo. Muy complicado realmente, porque pues una, el tiempo y la distancia eran muy cortas. Pues lo que se esperaba era pasarlo, taparlo como de lugar, pero pues realmente no pudimos. Fallamos en, como defensiva, fallamos en ese aspecto realmente. Se generó. Y el ámbito del partido de ir arriba, ir abajo, los últimos segundos, la última ofensiva del equipo de Centinelas, y después, como dice el coach Marco Morita, dejarles prácticamente el reloj en ceros, ya ni siquiera para alguna reacción. Cuando patea el equipo de Centinelas, pues prácticamente les regala la bola, hagan con ella lo que quieran, porque ya no van a poder hacer nada, ¿no? Sí, exactamente. Era muy emotivo, se vio todo el partido, porque como acabas de mencionar, que hubieron bajas y altas del equipo. Muy emotivo, algunas discusiones entre nosotros. De ahí el medio tiempo fue que hubo más mentalidad fría, más unión en el equipo. Empezamos a irnos arriba, pero pues digamos que al último nos faltó apretar el último tramo y pues pasó lo que tenía que pasar. Ha sido la mejor cosecha ofensiva del equipo de Halcones con 28 puntos. Recordamos que en la semana número 1 ante el equipo de Lobos en series extras lograron anotar 14 puntos. En la semana número 2 ante la selección Morelos, 9 unidades. Así y es. Hoy 28, ha sido la mejor cosecha, ¿no? La ofensiva, como dice el coach Marco Morita, se embaló, se concentró, pero no fue suficiente. 2 puntos fueron la diferencia. No, y pues eso es lo que se debe de seguir trabajando, ¿no? Sí. Pues se trabaja ahora para que pues la ofensiva obviamente conserve ese ritmo y que produzca más puntos, ¿no? Que ese es lo que ahora se debe de hacer también, ¿no? O sea, tratar de producir muchos puntos para que la defensiva pueda trabajar de una mejor forma, ¿no? Aquí también yo creo que algo que se destacaría es que se tuvo buen manejo de casi en todo el partido, buen manejo de reloj. Hicimos fueron ofensivas que se construyeron largas, que fueron drives largos, ¿no? De una la agarramos por fuera de 85 yardas, o sea, y le dábamos mucho tiempo de descanso, ¿no? El manejo de reloj nosotros, conseguíamos primeros y 10, se movía la cadena, y aparte pues también la defensiva tenía esa oportunidad de estar en la banda descansando, ¿no? Para poder entrar y hacer su chamba también, ¿no? Que es como se fue dando el encuentro. Ahora Halcones en esta temporada 2018 de Liga Mayor se queda con un solo partido ganado frente a Tahuicas de Morelos y 2 partidos perdidos, uno frente a Lobos y otro frente al equipo de los Centinelas, y está ocupando hasta el momento en la estadística del Grupo Rojo la quinta posición, uno ganado, 2 perdidos, y en cambio el equipo de Centinelas se queda en la posición número 2, está invicto, tiene 3 ganados y no ha perdido. Así es, ahí bueno, estamos empatados junto precisamente con los Tecos, ¿no? En cuarto lugar, digo, nada más ahí por situación de average, ellos están arriba de nosotros y que es precisamente el juego que nos corresponde ahora, ¿no? Que ahora es lo que ya estamos pensando en los Tecos, que igual llegan con un récord de 1 ganado, 2 perdidos. Este fin de semana consiguen su primera victoria ante los Leones de la Universidad de Guadalajara, que también ahí, pues quién sabe qué es lo que vaya a pasar, ¿no? Porque pues desafortunadamente para el deporte, y eso es algo que pues no debe de pasar, tuvieron ahí un conatos de bronca y se vio involucrada la tribuna, los jugadores, los coaches, o sea, cosas que no se deben hacer, ¿no? Que no se pueden permitir. Se dice que ya hay algunos expulsados de parte de los dos equipos, pero bueno, pues yo creo que se tendrá que revisar, o tendrán que revisar en la liga los demás videos que se han estado subiendo, incluso hasta redes sociales, ¿no? Porque sí, yo creo que es algo que debe de ser sancionado severamente, porque no se puede, no es permitido, ¿no? Para el fútbol, porque finalmente se habla de eso, del poder, puedes cimentar valores, ¿no? El sano, la sana competencia y todo. Entonces ese tipo de situaciones pues se rechazan de manera contundente, ¿no? Eso no ni siquiera se piensa, ¿no? Hay menos de equipos de Liga Mayor y todo eso. Entonces ahí, bueno, también quién sabe cómo vengan ellos en ese sentido. También viene una cuestión de cambio generacional para ellos. Y bueno, pues eso es lo que se está viendo, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a trabajar esta semana y pues salir a ganar, o sea, no nos queda de otra, ¿no? Tenemos que, claro, que salir a ganar aquí en casa y pues obviamente también de gira, porque de ahí nos volvemos a ir, ¿no? Ahí nos toca jugar en Guadalajara y después vamos a Reynosa precisamente. Que son los partidos complicados, ¿no? Los de la situación de Reynosa. El equipo de los Tecos que usted mencionaba le ganó 9-0 al equipo de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y ahí vino la situación de desequilibrio que se ha presentado no solamente en la situación del fútbol americano, también en el fútbol soccer profesional, y entre una situación que rompe con esa situación de que el deporte es para unir a las familias, más bien dirías ya no voy con mi familia porque se está complicando la situación. Entonces, la primera posición en este momento en el grupo rojo está el equipo de la Autónoma de Tamaulipas, los Correcaminos Victoria, también están 3-0, 3 ganados, 0 perdidos. Centinelas está igual, 3 ganados, 0 perdidos. Abajo viene Reynosa, está 2 ganados, 1 perdido, y después Tecos con 1 ganado, 2 perdidos, Halcones 1 ganado, 2 perdidos, e igual que la Tlahuicas de Morelos, Selección Morelos, 1 ganado, 2 perdidos, y el único equipo que hasta el momento Alejandro Toral no ha ganado es el equipo de los Leones Negros, está sin ganar y tiene 3 partidos perdidos, prácticamente está fuera de la competencia de la postemporada. Sí, realmente es que sí, y nosotros pues el único objetivo que tenemos es ganarle a Tecos sí o sí, porque realmente una derrota contra ellos, que estamos empatados en cuarto lugar, sería prácticamente igual quedarnos fuera de del playoff, y pues realmente podríamos entrar, pero dependiendo de otros equipos que realmente pues no queremos eso. Bueno, así es que se mantienen los Correcaminos y Centinelas, pues están cosechando buena temporada hasta el momento, coach. Así es, sí, bueno, pues ahí pues por un lado Correcaminos tiene pues la base, ¿no? del equipo que hace 2 años llegó a la final, que el año pasado nos ganó nosotros la final, desafortunadamente, y todavía tiene como que esa generación que está haciendo las cosas bien allá en Victoria, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la situación aquí es que pues le puedes ganar a cualquiera, ¿no? Exacto. No nos vamos a ir a ver nada más el standing, ¿no? Tenemos que salir a jugar los partidos, y pues si sales a hacer bien las cosas, te concentras y sobre todo cierras el juego, pues puedes ganar, obviamente, ¿no? Si no cometes errores. Aquí yo creo que esa es la parte fundamental que debemos de trabajar también esta semana, el terminar el trabajo, como quien dice, ¿no? Porque pues el juego dura 4 cuartos, entonces hay que jugarlos así todos, ¿no? Hasta que ya se vea que sonó el silbatazo final, ya ahí es cuando ya terminaste el trabajo, ¿no? Sí, antes no te puedes confiar, no puedes pensar de que ya ganaste o lo que sea, pues el otro equipo también nunca va a dejar de luchar, ¿no? Y pues realmente a veces esa cuestión de la situación del standing de ganados y perdidos, pues se convierte en algo que, pues digo, sí influye de alguna manera. Es el referente, pero hay algo más. Pero el juego lo tienes que jugar, ¿no? Sí. Y aquí, bueno, pues también hay otra cosa, o sea, no hay que olvidar que el año pasado nosotros en la semifinal pues le ganamos a Tecos, ¿no? Quedamos 31-28, fue el marcador final. Y pues ellos también traen esa espina clavada, claro, ¿no? Y van a querer venir a y están a dejarnos en igualdad, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces no podemos pensar que ya nada más porque pues igual y ya no traen al quarterback que traían el año pasado, que su corredor ya no está, pues van a venir hacer nada. O van a jugar con menos. Exactamente. Repasamos los marcadores del equipo de los Tecos en la semana 1. Perdieron 15 puntos por 23 con Centinelas. Eso fue en la semana 1. En la semana 2 fueron pintados de blanco. Correcaminos del norte le ganó 14-0. Y en la semana número 3, los Tecos le ganan 9-0 a Leones Negros en este partido de controversia. Así es de que los Tecos ante Centinelas, que es el equipo que más puntos está anotando, le anota 15, que dice que su ofensiva también por ahí se está defendiendo, y 9 ante el equipo de Leones. Así es, sí, pues ahí ellos se caracterizan también por tener buenas ofensivas sobre todo muy dinámicas, no son, juegan generalmente no huddle offense, que también eso hace que todo el tiempo estén sacando y sacando y sacando y sacando jugadas. Pero bueno, pues yo creo que también el ajuste defensivo pues se debe de ver, ¿no? Durante la semana se debe de trabajar muy bien el scout y pues trabajar el juego, o sea, no nos queda de otra. Yo creo que, como lo decía Alejandro ahorita, una de las cosas principales es que pues el destino todavía es nuestro, ¿no? Nosotros tenemos que salir a ganar los partidos, no estamos dependiendo de nadie poder pasar a playoff. Y pues esa es la idea, ¿no? Que podamos seguir así en este camino de ir ganando juego a juego, y pues que nosotros sigamos siendo los dueños de lo que va a pasar, ¿no? con nuestro destino, por así decir. Y vendrá el segundo partido en casa, que hay que vivirlo el próximo sábado a las 7 de la noche. 7 de la noche. Sí, que todos de azul, y todos están invitados, toda la comunidad universitaria, todos los que les gusta el fútbol americano, todos, toda la gente, ¿no? de la universidad, administrativos, estudiantes, maestros, todos los que quieran. Ahí estaremos. Exjugadores. Exjugadores, por ex-capitanes. Supuesto, excapitanes. Y toda la afición, toda la gente que le gusta el fútbol americano, pues realmente se va a encontrar con un bastante buen encuentro el próximo sábado, sin duda. Pero le doy la bienvenida también aquí en el Emparrillado de los Halcones a Rodrigo Izquierdo, receptor del equipo Halcones de la Universidad Profesional de la Liga Mayor. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Disculpa la demora, había mucho tráfico. No te preocupes. hay que llegar a tiempo. Recuerdo que llegaste a una atrapada para arrancar la temporada aquí en el Emparrillado, anotando para el equipo de los Halcones. No vas a poder evitar un tráfico, ¿no? Sí, no, volando casi. Pues viene el partido contra Tecos, ¿cómo lo van a trabajar? ¿Qué esperas tú como receptor del equipo de Halcones? Pues mira, sinceramente el juego contra Tecos considero que es un juego que al equipo le gusta mucho jugar. La rivalidad que tenemos contra ellos, sinceramente, es de muy buena calidad. En los juegos que hemos tenido, creo que tanto ellos como nosotros hemos demostrado el mejor nivel de fútbol, tanto como de ellos como de nosotros como equipos. Y es un juego en el que, sinceramente, para Tecos, pues han empezado un poco diferente a las temporadas que nos tenían acostumbrados. Ahí el cambio de quarterback les ha estado afectando un poquito. Pero, pues, nosotros conscientes de que tenemos que hacer nuestro trabajo, que no tenemos ya ahora sí ningún margen de error. Y pues a disfrutar el juego, ¿no? Cada quien hacer su papel. Creo que nos hemos preparado y las veces que nos hemos caído nos van a servir de mucha motivación para este fin de semana poder hacer bien las cosas aquí en casa. Te preguntamos también a ti con respecto al partido de Centinelas, que se perdió prácticamente en la línea 28-30, dos puntitos. Ese gol de campo les hizo no quedarse con el triunfo. ¿Cómo te sentiste después del partido? Sí, caray, la verdad que por un lado contento porque pues yo estoy en la ofensiva y sinceramente durante muchos años nos había costado adquirir un ritmo de juego como lo pudimos adquirir este juego. Me quedé sorprendido, la verdad, por todos lados movíamos el balón, no había un solo receptor al que le tiraran la bola, todos estaban atrapando balones, los corredores movían la bola de una manera impresionante, y pues la verdad contento, ¿no? En todos los juegos siempre tienes que buscar los puntos a favor, sea el resultado que sea, y pues el respaldo lo tenemos, ¿no? Tanto la defensa como la ofensa sabemos que eso se acaba en los juegos, somos Halcones. Y pues no pierde una unidad, perdemos todos, ¿no? Tanto la defensa que no pudo parar la última serie, como nosotros que no pudimos a lo mejor meter más puntos cuando estuvimos en zona roja. Sí. Entonces no considero que haya sido de ninguna unidad. Fue del equipo, la verdad Centinelas jugó un juego que parecía su final nacional y que sinceramente no aflojaron en ningún momento del juego. No, hicieron bien, ¿no? No, sinceramente ahora sí. Fue hasta que sonara la campana y pues tristemente resultó el resultado para ellos. Y pasó la historia. Y hoy viene la cuestión de los Tecos. Y Alejandro Toral, ¿tienes ya alguna fijación de lo que tendrás que establecer como tackle en favor del equipo frente al conjunto de Guadalajara? Pues realmente seguir con el trabajo que he estado manejando ahorita, presionarlo y por sí que no dejarlo respirar al quarterback. Aclaro las veces que sea necesario para que se dé cuenta que pues, está en el campo. O sea, lo vas a ver campo. Muy de frente, ¿no? Sí, realmente es que sí. Como dijo aquí mi compañero, no tenemos margen de error ahorita. Ahorita realmente un error pues nos puede costar inclusive la temporada. Y pues ahora sí que a no darle ninguna posibilidad de poder hacer daño al quarterback ni a su ofensiva. Alejandro, hoy reanudan actividad, van a tener la práctica técnica, por supuesto, introductoria para lo que será el próximo partido ya de la semana 4 del fútbol americano. ¿Qué esperas que te diga el coach en esta tarde-noche? Pues realmente no sabría decirte muy bien qué tenga planeado el coach, pero lo que sí hay que trabajar dos veces más, más fuerte, más disciplinado, y siento que es lo que nos ha fallado ahorita, un poco la disciplina y cuestiones de condición o de enfoque dentro del campo, porque pues sí han sido muy errores tal vez un poco básicos. Entonces pues más que nada un regaño, ajustes realmente para mejorar. Exactamente, también para el equipo. A lo mejor es mi percepción personal, pero yo observaba la transmisión de Inercia Deportiva, no había mucha algarabía en la grada, ¿eh? Estaba muy tensa la situación. No, pues así fue, todo el partido, yo creo que de las dos tribunas, de las dos gradas se vivía eso, ¿no? La tensión, porque, bueno, como le digo, estuvimos dos veces abajo en el marcador y lo empatamos. De ahí le dimos la vuelta, nos fuimos arriba, de ahí nos empataron, de ahí se volvieron a ir arriba ellos y de ahí les volvimos a dar la vuelta, ¿no? Entonces estuvo moviendo muchísimo la pelota y pues hasta el final del encuentro fue que se definió, ¿no? O sea, y digo, pues eso ya lo veíamos venir de que iba a ser un juego que el que tuviera la última posesión del balón es el que iba a ganar, ¿no? Por la manera que se desarrolló, fue un juego muy dinámico, con jugadas muy largas, ¿no? Muchísimas yardas que se hicieron. Como le comentaba, bueno, pues de nuestra parte fueron 4 pases de anotación, 2 los hizo Rodrigo, por ejemplo, los primeros 2 anotaciones fueron de él. Pues el quarterback yo creo que tiró como 300 yardas y del otro lado pues también fueron pases largos, ¿no? Fueron 2 pases de más abierto. De 60 yardas, yo creo más o menos. Y pues ahí pues era un juego muy muy tenso, ¿no? Y como dice Rodrigo también, pues de repente ellos pues estaban así como igual al final festejaron como si ya hubieran ganado la final, ¿no? Porque pues sí hubo varios momentos del encuentro en que pues la ahora sí que la balanza se inclinaba bastante a nuestro favor, ¿no? Y que incluso, bueno, pues al final luego que platicas o que ya conoces a algunos coaches, ¿no? Y el coordinador defensivo, por ejemplo, generalmente siempre lo encontramos o lo saludamos cuando vamos a las clínicas a San Ángelo y por el trainer y todo, decía, no, pues es que, dice, la verdad, nosotros pensamos que ya íbamos a perder el partido. Fue un partido exigente. Sí, mucho, mucho, mucho. Pero fue una cuestión de exigencia en el fútbol, o sea, en el desarrollo del fútbol, ¿no? Entonces ahí yo creo que eso es lo que también hace que haya sido pues un partido pues muy atractivo para los aficionados, ¿no? Sin para duda. Nosotros no tanto, la verdad. Izquierdo. A mí me gustaría mucho destacar la actuación de nuestra línea ofensiva junto con nuestro quarterback. La verdad creo que el quarterback se pudo mover de una manera impresionante. La defensa de los Centinelas ya no sabía ni por dónde iba a salir ese quarterback, que realmente me dejó impresionado. Yo tenía mucha expectativa sobre Jairo y creo que este juego nos llevó a tope a la ofensiva. Creo que nos movió durante toda la semana en los entrenamientos, se enfocó mucho en traemos ahí una nueva forma de mandar las jugadas y creo que Jairo se disciplinó mucho después del primer cuarto y las cosas empezaron a salir. Sinceramente me quedé muy contento de ver a Jairo poder desarrollar el fútbol de esa manera, poder ver a la línea ofensiva dándole 7, 8 segundos, tal vez 10, Jairo moviéndose por todos lados, los receptores, por eso tuvimos tantas yardas, fue un juego muy positivo a la ofensiva. Y pues esa era mi única mención, ¿no? Ahí a Jairo y a mis gorditos que los saludo. Pues sinceramente un juego excelente. Y que tendré que seguir creciendo frente al equipo de los Tecos, porque quedarse con 2-2 es el objetivo del fin de semana, ¿no? Sí, y bueno, también tomando en cuenta que pues más adelante uno de los criterios de desempate que hay precisamente es el juego entre sí, ¿no? Eso es también la otra situación que hace importante ya este tipo de duelos, ¿no? Que te van pues cerrando y que tienes que tratar de exigir lo más que se pueda para sacar los partidos, que son muy importantes, ¿no? Alejandro Toral, tu invitación para el público para que el próximo sábado llegue temprano, esté presente en la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana. Sí, nos dijo la invitación para todos el día sábado a las 7 de la noche en el Campo de los Sueños, en la USB, todos de azul. Rodrigo Izquierdo. Ah, pues la verdad que los invitamos a todos, va a ser un juego muy bueno, como siempre que jugamos en Jalapa no podemos dudar de nuestra afición, siempre bien agradecidos y pues esperemos que esta semana el resultado se vaya con nosotros, pues les aseguramos dejar todo de nuestra parte en el campo. Que sea un 2 ganados, 2 perdidos. Coach Marco Morrieta, sí, ¿algo más del programa de Halcones de la Universidad? Pues solamente esto, bueno, las niñas también están jugando, o sea, ayer fue un buen fin de semana para ellas, también tuvieron las dos, las categorías que jugaron, ambas ganaron. Muy bien. Entonces, bueno, pues ahí va caminando también eso, ¿no? Y gracias también a la gente que se conectó con nosotros, André Varela, José Rodríguez, saludos, gracias, Laura Eva, la mamá del capitán, Ludwig, Sosa, también un exjugador de Burros Blancos y compañero de selección nacional, Bosco, Domínguez, también saludos. Jorge Fernando Guzmán, el capitán ofensivo, que dice que Alejandro es el máximo exponente de los Pocopelo. Dice que le manda un saludo. Saludos, capitán. Rafa Báez también anda por ahí. Juan Carlos Rodríguez, ex capitán. Eloisa Torres. Gracias a los que nos están viendo. Saludos. Muchas gracias. Y nos escuchamos el próximo lunes. Y por favor que vayan el sábado, que estén presentes en la Avenida Deportiva de la Universidad de Barcelona, cuando lleguen los tecos. Muchas gracias a mi compañero Guillermo Bautista por estar respaldándonos y llevar este programa a través de la cabina de radio Universidad de Barcelona. Aldo Camacho, que nos hace favor de estar en Facebook. Gracias a Rodrigo Izquierdo por estar con nosotros. Alejandro Toral, coach Marco Murrieta. Y nos escuchamos el próximo lunes en el emparallado de los halcones. Hasta pronto, su servidor Ariel Ortiz. Así culminamos esta tarde en el emparrillado de los halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto.